Todos los caminos contigo no puedo aguantar con la vida que me importa. Me contenece, llena el vacío, no creo que interesa. Quiero despertar. La razón en que murió, no decisión.